dejas de mandar mensajes de voz, dejas de silbar, dejas de reírte como te gusta, dejas de gritar los goles. Cuando tenés tos, dejas de ser vos. Tabinex, jarabe expectorante y mucolítico. Rápido alivio de la tos, para volver a ser vos. Tabinex es de Biosintex. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico.